Para llegar a ellos hay muchas fórmulas, es evidente. Una de ellas es a prescriptores, a creadores de opinión pública, a empresarios de esos lugares, traerlos, que vean el mundo del olivar, que lo conozcan, muchos de ellos también lo conocen, obviamente, y facilitarle el contacto con empresas que venden aceite. Bueno, esos workshops, esos espacios de trabajo...